moje el pan en la leche. Anda Mónica, moje el pan en la miel. A bailar la danza que se baila en Francia. Tra la la la la, tra la la la la, tra la la la la. Tra la la la la, tra la la la la, tra la la la la. Anda Mónica, anda Mónica, moje el pan en la leche. Anda Mónica, anda Mónica, moje el pan en la miel. A bailar la danza.